el estudio que comenzamos la semana pasada. Estamos en el último de los jueces de este periodo de jueces, llegando al estudio de Sansón. Ahí estaremos deteniéndonos un poco más en esta mañana, en el poco tiempo que resta, y no resta mucho tiempo. Terminando la escuela dominical, yo estaré saliendo para predicar allá en Santa Mónica. Es una misión que recién está comenzando los cultos en domingo, y entonces yo voy a estar allá predicando este mediodía. Entonces, así estaremos tratando de agotar el tiempo de la clase, mejor dicho, en el tiempo que nos queda. Vamos a buscar en nuestra Biblia Jueces capítulo 14. Sansón el Fuerte es el tema de la clase que hemos estado llevando. La potencia, el poder físico de Sansón como juez se ve manchado en el proceso de su ejercicio de juzgar con las pasiones no controladas de Sansón. Un hombre con un gran potencial, con una gran capacidad, con una gran fortaleza física, que contrasta la fortaleza física de Sansón con su debilidad para controlar las pasiones, para controlar los deseos naturales, para enfrentar las presiones de este mundo, cosas con las cuales nosotros también batallamos. Tal vez usted esta mañana, mientras escuchaba el mensaje, diría, pues yo, claro, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel al Señor, yo quiero permanecer fiel. Pero pasado el día, pasado el tiempo, saliendo a la puerta, traspasando el atrio, usted va a encontrar que allá afuera, si hay un enemigo que es real, si hay una batalla que es cruenta, si hay alguien que va a tratar de tirarse sobre nosotros para devorarnos, para destruirnos, para desbaratar nuestra decisión, para hacer que el temor nos invada y retrocedamos. Esa es su estrategia y ese es su deseo, y eso nosotros tenemos que entenderlo muy bien. No debemos permitir, sin embargo, que nuestras debilidades se conviertan en excusas para el pecado. Todos tenemos debilidades. No hay una persona que pueda decir, solo en de mi lado hay fortalezas, de mi lado siempre hay poder, pero lo cierto es que todos enfrentamos debilidades. Y ya aprendimos la semana pasada de este hombre Sansón. Hay cosas singulares que destacan en la vida de Sansón respecto de otros jueces. ¿Recuerdan ustedes algunas cosas? ¿Qué podemos decir esta mañana que es diferente en cuanto al llamado de este juez en relación con otros jueces que también fueron sobresalientes? De la descendencia de Gedeón hasta Jefté, nosotros vimos cómo Dios está tratando con el pueblo y usando a sus jueces para liberar al pueblo de sus enemigos, especialmente los amonitas. Y ahora el Señor va a usar a un nuevo juez, está levantando a una nueva persona para liberar a su pueblo de la opresión, del asedio de los filisteos. Pero ¿qué es lo que hace diferente a Sansón desde su llamado hasta ahora en relación a los demás jueces? ¿Podemos recordar algunas cosas? ¿Su fuerza? Bueno, cada uno de los anteriores de alguna manera tenía alguna fortaleza, aunque no física como Sansón. ¿Pero qué hace diferente a Sansón más allá de eso? Su llamado. ¿Y en qué sentido es diferente el llamado de Sansón al llamado de los demás jueces? Fue anunciado su llamado, su nacimiento fue anunciado, ¿verdad? A diferencia de los demás, antes que naciera, ¿a la semejanza de quién se anuncia el nacimiento de Sansón? A la semejanza de Jesús, ¿y de quién más? Y de Juan el Bautista. Entonces, Sansón se distingue de los demás jueces en el hecho de que él tiene un llamado singular. Dios ha previsto en la persona de los padres de Sansón a las personas que han de preparar y de prepararse en el ambiente para el nacimiento de un hijo que ha de ser el libertador del pueblo de Dios. Y decíamos la semana pasada, hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que podemos ser el instrumento de Dios para la procreación y para la preparación de nuestros hijos para el servicio de Dios. A veces nosotros pensamos cuando llegan los hijos solamente en los términos de la bendición que los hijos son para nosotros. Se da cuenta que, bueno, sí, nos desbordamos en agradecimiento delante de Dios y decimos gracias Dios por este hijo. Como decía Ana, yo oraba y tú me concediste la bendición de tener un hijo y mira qué precioso es. No hay otro tan precioso como él. Comenzamos a ver sus cualidades, comenzamos a ver las condiciones de su carácter y de su experiencia y de su expresión física. Y bueno, nos regocijamos en eso. Pero hermano, ¿cuántas veces pensamos nosotros, Dios, quizá tú has dado este hijo con un propósito especial y específico? Y yo querría saber, Dios, que tú me digas por qué y para qué. Y luego, ¿y qué tengo que hacer para que se cumpla el propósito? Ahí está esta pareja que Dios ha llamado. En medio, Dios es esta manera muy reiterativa de parte de Dios de llamar a una pareja cuya condición de la mujer es estéril, sin posibilidades, ante la imposibilidad material y física para que diera a luz. Dios llama a esta pareja y les da la promesa de darles un hijo que va a ser el libertador del pueblo de Dios contra la amenaza de los filisteos. ¿Qué otra cosa podemos destacar, además de que es anunciado su nacimiento? ¿Qué otra cosa hay para destacar en la persona de Sansón? Es separado desde su nacimiento. ¿Será, qué cosa? Nazareo. ¿Qué significa eso? Apartado, ¿verdad? Apartado para un trabajo, para un proyecto, para un propósito, para un ministerio específico de Dios. Dios ha dispuesto ya lo que va a hacer con Sansón, y Dios ha dicho a sus padres lo que él va a hacer con Sansón, porque ellos han querido conocer más y más de parte de cuál es el propósito de Dios para su hijo. ¿Qué otra cosa podemos destacar del llamado de Sansón? ¿Qué otra cosa? Hay ciertas condiciones, hay ciertos requisitos para observar. La instrucción les dada a los padres. Los padres saben lo que deben hacer y lo que no deben hacer respecto de su hijo, cómo lo deben criar. Ellos deben darle instrucción clara de lo que Dios demanda de parte de ellos. Los padres tienen que hablar. El hijo tal vez no entiende. A su edad quizá no le permita todavía, pero desde muy temprano ellos tienen que decirle: mira, hijo, así y así fue tu nacimiento. Así y así Dios ha dicho respecto de ti. Tú eres apartado para Jehová. Tú tienes una misión para cumplir de manera especial. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarte y tenemos la responsabilidad de advertirte. Y hermanos, yo creo que los padres de Sansón hicieron las cosas que ellos entendieron que deberían hacer. Yo no estoy diciendo esta mañana que los padres de Sansón habrían fracasado, porque finalmente nosotros encontramos aquí en este pasaje que no todas las cosas son tan amables y tan agradables como los padres quisieran, y no siempre reditúa el esfuerzo de los padres en el resultado deseado. No tenemos elementos para que nosotros pudiéramos decir, a la luz de este pasaje, vamos a ubicarnos en el pasaje. Estamos ahí en Jueces capítulo 13. Y dice la palabra de Dios, ahí está Manoa y su mujer. Y lo que sí podemos desprender nosotros del pasaje es el carácter de Manoa y de su esposa. Y del carácter de Manoa y su esposa, su mujer, es que esta pareja era una pareja piadosa. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a una pareja piadosa? ¿Qué son los caracteres de un matrimonio, de una familia piadosa? ¿Por qué le llamaríamos así, piadosa? Tiene temor de Dios, sensible a las necesidades de otros, especialmente necesidades espirituales. ¿Qué más? Personas justas, temerosas de Dios, andando en rectitud delante de Dios. Se puede ver que eran personas de oración, se puede ver que eran personas que tenían una relación con Dios, se puede ver que eran personas que buscaban a Dios, se puede ver que eran personas que que buscaron al Señor para confirmar, no rehusaron al llamado de Dios, no resistieron lo que Dios estaba diciendo, son personas sensibles a la voz de Dios. Eran personas piadosas, padres piadosos, de buena intención, de buena disposición, haciendo lo que ellos creían que deberían hacer de acuerdo a lo que ellos entendieron. Otra vez, no hay matrimonio perfecto y no hay padres perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, es probable que aún haciendo las cosas que nosotros estimamos son correctas, mientras nosotros nos mantenemos fieles, hay más posibilidades de que los resultados sean exitosos, pero no es una garantía. No es una garantía. Y nosotros vamos a observar cómo esta pareja está haciendo lo que ellos entienden deben hacer, cumpliendo fielmente con lo que Dios les ha mandado, no solamente nacimiento de su hijo, pero también en la preparación de su hijo, hasta que llega el hijo a una cierta edad, en donde ya este hijo tiene su propia su propio discernimiento, tiene la libertad de tomar decisiones, y desde luego los padres hacen algunas cosas para estorbar la decisión del hijo, pero llega un momento en que el hijo hace lo que quiere. Después de todo, el Señor da a cada uno de nosotros la libertad para que nosotros podamos tomar decisiones personales y debemos asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos. Note usted entonces, vamos a ir al capítulo 14 de Jueces. Ahí nos quedamos la semana pasada. Dice la palabra de Dios, la mujer dio a luz al hijo, versículo 24 del 13, le puso por nombre Sansón, el niño creció, Jehová lo bendijo. Está pasando todo lo que Dios está diciendo, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse con él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y ahora llegamos al capítulo 14 y versículo primero, y vamos a leer los primeros tres versículos. Vamos a leer juntos. Descendió Sansón a Timnat. Ahora, nosotros no podríamos afirmar, bueno, es que los padres de Sansón solamente le dijeron una vez y luego después cedieron a los deseos de Sansón. No podríamos afirmar, simplemente la palabra de Dios no nos registra todos los eventos de manera detallada para poder pensar, pues es que ellos debieron haberle insistido a Sansón, no es conveniente, es que ellos debieron haber estorbado suficientemente a Sansón para advertirle, para prohibirle, para impedirle que tomara una decisión como la decisión que está tomando. Yo quiero pensar que una pareja piadosa, que sabía el plan de Dios desde antes del nacimiento de Sansón, que conocía a Dios, que sabía las consecuencias de la desobediencia a Dios, se debió haber desbordado vehementemente para hablar a Sansón una vez y otra vez, quizá aún con palabras delicadas y con emoción le habrían dicho: no, Sansón, no, hijo, no es conveniente, mira, lo que Dios ha dispuesto es que los filisteos son nuestros enemigos y han estado por tiempo y tiempo sobre nosotros, han transcurrido años antes que ellos nos den libertad, y Dios es el único que puede darnos libertad. Y sabes una cosa, Sansón, Dios ha dispuesto a darnos libertad al pueblo, levantándote a ti como juez. Tú vas a ser un hombre de Dios, tú vas a ser un libertador entre nosotros. Pero Sansón parece que había propuesto lo que su corazón, como se decía ayer y sabemos bien, Jeremías enseña respecto de lo que es el corazón, ¿cómo? Engañoso y perverso. Y el corazón engañoso, el corazón engañoso de Sansón le hizo ver y le hizo sentir deseo, le hizo sentir pasión, le hizo sentir agrado, le hizo sentir que era su derecho, le hizo sentir que no pasaría nada como le hizo sentir allá en el paraíso a Eva y a Adán, su esposo, y les hizo sentir que lo que podía hacer y lo que debía hacer es lo que él quería hacer, según lo que a él le agradara, según su propio juicio, según su criterio, según su razonamiento, su entendimiento. Y él dice, mira, esa mujer me agrada. Yo creo que esta mujer es diferente a todas las demás mujeres filisteas. Yo creo que si yo me caso con esta mujer, yo podría ganar, ya ve que luego la osadía y la ilusión llega a extremo de creer, pensar, Sansón, mira, ¿quién dice si Dios no va a usar este propósito de que yo me case con esta mujer para que él cumpla precisamente su voluntad? ¿Recuerdan a Moisés? Moisés entendía que él sería el libertador del pueblo de Dios, de la opresión de los egipcios. Y un día Moisés vio cómo unos egipcios mataban a un hebreo. Y Moisés dijo, esta es la ocasión. Yo creo si hay una manera en que yo puedo mostrar la voluntad de Dios y puedo hacer la voluntad de Dios, pues será levantarme para defender al hebreo, porque esto es a lo que he sido llamado. Y entonces mató al egipcio. Moisés habría estado seguro, yo estoy haciendo lo correcto. Yo estoy haciendo lo que debo. Es una especie de entrenamiento que estoy haciendo. Estoy mostrándole a Dios que estoy haciendo su voluntad, pero no es esta la manera que Dios estaba disponiendo. Dios sí quería dar libertad al pueblo de Israel de los egipcios a través de Moisés, pero Dios no usaba el método de Moisés para dar libertad. Dios sí quería dar libertad al pueblo de Israel de los filisteos, pero Dios tiene la manera de hacer las cosas. Y nosotros como sus hijos tenemos que estar seguros que estamos no solamente haciendo lo que Dios quiere, sino haciendo de la manera que Dios quiere. Sí, sí cuentan los medios. El mundo dice que el fin justifica los medios. No importa si los medios son desleales, no importa si los medios no son éticos, no importa si los medios no son espirituales, lo que importa es el fin. Esto es lo que dice el mundo. Pero la palabra de Dios dice que sí importan los medios. Dios sí tiene maneras de hacer las cosas. Dios tiene tiempo de hacer las cosas. Dios tiene personas para hacer las cosas. Dios es perfecto. Él no se equivoca. Él va a hacer las cosas de la manera perfecta. Y Dios lo haría de manera perfecta. Pero ahí está. Lo que quiero destacar en esta mañana es el trabajo de los padres sobre el hijo, pero el hijo actuando de una manera rebelde, él dice, esto es lo que yo quiero. Y no sé lo que ustedes dirán, pero es lo que yo quiero. A mí me agrada, a mí me complace, a mí me satisface, a mí mi corazón me dicta que esto es lo que yo debo hacer. Y yo creo que ustedes deberían agradecer que yo les estoy compartiendo los planes. Ya ve que luego los hijos dicen, nada más te aviso. No te estoy pidiendo permiso. Nada más te aviso. Y todavía tienes que agradecerme que te aviso. Porque podría no avisarte. Hay otros que no avisan. Y simplemente hacen las cosas. Y probablemente Sansón estaba diciendo, mira, te aviso. Porque si ustedes quieren que haga las cosas correctas, entonces tienen que apreciar que les estoy pidiendo que vayan, que desciendan conmigo hasta la ciudad de Timnat, donde vive esta mujer, hablen con los padres de ella, hagan las cosas formalmente y se pueda pactar el tiempo de la ceremonia. Tómame a esta por mujer, porque ella me agrada. Hijo, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos. No tenía ojos para más Sansón. Versículo 4. Lo leemos juntos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sí, hay muchas cosas que nosotros no sabemos de lo que Dios hace. Hay cosas que debemos buscar saber, y Dios tiene el tiempo porque Él va a revelar sus propósitos y sus planes de manera clara si nosotros somos fieles y guardamos sus mandamientos. A los que guardan su palabra, dice el Señor, yo me manifestaré. Mi Padre les amará y se manifestará. Y les va a revelar exactamente lo que Él quiere, si hay obediencia, si hay obediencia. Y Dios esperaba obediencia de parte de Sansón. Y lo que Sansón debería haber dado a Dios era obediencia. Pero mire, hermano, a mí me sorprende, me emociona la manera de cómo Dios trata y cómo Dios trabaja. Esta mañana hablamos acerca de la fidelidad. Y Dios en verdad es fiel. Dios es fiel. Y Dios sabe que nosotros podemos tropezar muchas veces, aún haciendo promesas de fidelidad, y podemos fallar. Dios sabe que podemos fallar. Pero sabe, Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestra infidelidad. ¿Qué era lo que Dios había dicho que haría? Que daría libertad a su pueblo por mano de ¿quién? De Sansón. Dios daría libertad a su pueblo por mano de Sansón en contra de los filisteos. Y Sansón está empeñado en ir en contra del deseo de Dios, del método de Dios, para cumplir su voluntad según su propia manera. Y no obstante eso, hermano, y esto es lo que destaca la grandeza de la gracia de Dios, la misericordia de Dios, a pesar de la infidelidad de Sansón, Dios va a usar esa circunstancia, aunque es desobediencia, para cumplir su propósito. Ahora, no esa era la manera que Dios habría dispuesto. Y yo no sé qué otra manera Dios habría dispuesto. Pero yo estoy seguro, hermano, que habría una manera de cómo Dios cumpliría su propósito en la fidelidad y en la obediencia de Sansón. A ver si me estoy explicando. Habría una manera mejor para Sansón, mejor para la familia de Sansón, mejor para el pueblo de Dios, si Sansón hubiera sido obediente. Pero a pesar de la desobediencia de Sansón, Dios usa inclusive la desobediencia de ese hombre, porque Dios es fiel. ¿Sí me estoy explicando ahora? Porque Dios es fiel, Dios usa la desobediencia aún de Sansón, y a pesar de la rebelión de Sansón, en la manera que Sansón quiere hacer las cosas, Dios va a conducir eso que él está haciendo para traer libertad al pueblo de Dios. No la libertad total en la vida de Sansón, porque va a pasar mucho tiempo antes que tengan la libertad. Podrían haber sido las cosas de otra manera, porque lo que honra el Señor es la obediencia, pero lo que destaca aquí es la gracia de Dios a pesar de la desobediencia en que muchas veces incurrimos nosotros. Nosotros deberíamos pensar, pero Dios no sería suficiente ahí para anular, no sería suficiente para descalificar a Sansón, no sería suficiente, Señor, para que levantes a otra persona y elimines a Sansón, porque mira nada más, es una persona que ahora está actuando según sus propios instintos y sus deseos naturales, y no te está honrando con la obediencia, y sí lo podía hacer Dios, pero la gracia de Dios es mayor. ¿No le anima eso? No le digo que le anime, hermano, a la desobediencia, pero le digo que nos debe animar como Dios a pesar de nuestra desobediencia. Mire lo que el texto dice: su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Dios sí nos da la libertad, Dios sí deja a Sansón, Dios sí puede impedir para que Sansón hubiera desobedecido a Dios, pero es el corazón de Sansón lo que está dominando en ese momento. Y muchas veces, hermano, a veces queremos justificarnos nosotros diciendo, si Dios no hubiera querido que yo le hubiera desobedecido, me hubiera detenido. ¿Ha pensado usted alguna vez así? Si Él no hubiera querido, Él me hubiera impedido, pero no me impidió. Yo pude dar ese paso, yo caí en ese tropiezo, yo caí en ese fracaso, pues ¿por qué Dios no me impidió? A Dios deja que vayamos en el deseo de nuestro propio corazón, si esa es nuestra decisión. No podemos usar como excusa, y este es el punto que queremos destacar en esta mañana, no podemos usar como excusa para desobedecer, para pecar, nuestra debilidad. Y no podría decir Sansón al final del tiempo, bueno, Señor, es que tú sabías que yo tenía una debilidad y mi debilidad era la atracción por las mujeres y eso es lo que me perdió. Y tú podías haberme privado y quitado. Y tú trataste ese asunto con Dios. Presentaste delante de Dios esa debilidad, oraste al Señor, trabajaste suficientemente para decir, Dios, yo sí reconozco que tengo esta debilidad, pero también sé que en ti voy a encontrar la fuerza y el poder, así como tenía fuerza física, también podía tener la fuerza para resistir sus deseos pasionales. Así como él estaba convencido de que podría destrozar al león en el camino, así podría también resistir al león. Y huiría de él, porque eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Resístelo y va a huir, resístelo en la fortaleza que Dios da, resístelo en la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios manda, en los mandamientos de Dios, resístelo y va a huir, esta es la promesa. Pero Sansón no está atendiendo a este recurso de someterse a Dios y está queriendo hacer su propia voluntad. Sin embargo, dice la palabra de Dios, no sabían su padre y su madre que venía de Jehová porque buscaba ocasión contra los filisteos y aprovecha esta ocasión, esta circunstancia que se da para lo que luego sigue. En el resto del pasaje, versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Qué interesante, hermano. Y el Espíritu de Jehová viene sobre Sansón. Debería venir el Espíritu de Jehová sobre Sansón. ¿Hay alguna cosa relevante, alguna cualidad, alguna actitud relevante en este momento en la vida de Sansón como para pensar que el Espíritu de Jehová puede venir sobre él? Y sin embargo, la Biblia dice que el Espíritu de Jehová viene sobre Sansón a pesar de. Porque Dios es fiel, porque él va a cumplir su propósito, le va a costar a Sansón la desobediencia, y le va a costar al pueblo de Dios y a la familia de Sansón, le va a costar la desobediencia. Podía haber sido otra vez de otra manera, pero Dios en su fidelidad y en su gracia trae el Espíritu sobre Sansón, dice la palabra de Dios. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y mire, a Sansón sabía que la capacidad y que la fortaleza y que la potencia, el poder físico que él tenía, era el resultado del Espíritu de Dios sobre él. No comparte a sus padres lo que ha hecho, pero Dios le ha dado una muestra a Sansón de lo que él puede hacer con el Espíritu de Jehová. Lo que el Espíritu de Dios puede hacer en la vida de una persona, como sabemos en el Antiguo Testamento, el Espíritu obraba de manera diferente a como sucede en el Nuevo Testamento. Ciertas personas en ciertos tiempos recibían el poder de Dios por el Espíritu Santo para cumplir un cierto propósito, una misión específica. Y está pasando así en la vida de Sansón. Dios le está mostrando, mira, yo doy las fuerzas, de mí viene el poder. En ti mismo no podrías resistir, no podrías enfrentar a un león, pero yo quiero mostrarte que en mi nombre, con mi autoridad, con mi poder, tú puedes enfrentar al león y puedes vencer. Está tratando con Sansón. Pero otra vez, Sansón tal vez solamente atiende y entiende la parte material, la parte que da la sensación de poder y de victoria. Y ahí deja despedazado, como dice la palabra de Dios, como quien despedaza a un cabrito. Nos da la idea del tremendo poder de Dios. Versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Estamos hablando de la mujer de Timnat, de la mujer filistea, de la mujer que había llenado los ojos de Sansón y a la que a él había dispuesto como la que sería su esposa. Versículo 8. Leemos juntos. Y volviendo. Tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Y qué decíamos que era Sansón? Nazareo. ¿Y qué implicaba Nazareo? Ser Nazareo, ser apartado para el Señor. ¿Y qué implicaba ser apartado para Dios? No contaminarse, no tratar con ninguna cosa inmunda. ¿Y qué representaba algo inmundo para el pueblo de Dios, para los judíos, para los hebreos, según las leyes levíticas que ellos habían recibido de lo que representaba el ser apartado para Dios, en un sentido de mantenerse puro, en un sentido de no contaminarse, en un sentido de no tocar inmundicia? Y él sabía que no podía ni debía tocar el cuerpo muerto, así sea de un animal. Pero parece que Sansón ha desafiado la voluntad de Dios, la manera de Dios, está tratando de hacer las cosas a su propia manera. Y en tratar de hacer las cosas, hermanos, a la propia manera, podemos ver que Dios nos da cierta cuerda para que hagamos las cosas muy bien. Eso tú quieres hacer, está bien. ¿Hasta dónde quieres llegar? Pues quién sabe dónde vas a llegar y a qué momento te vas a detener. Pero el Señor deja que vayamos en el deseo de nuestro corazón. Pero hay consecuencias. Hay consecuencias. Y todo esto que parece que está permitiendo que Sansón se salga con la suya, que está dando lugar y margen para que no haya mayor consecuencia, mayor problema, notamos lo que sigue pasando. No solamente toma de la miel que está allí en ese cuerpo muerto de león, pero dice versículo 10, vino pues su padre donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, etcétera, etcétera. Pero lo que encontramos ahora también es que Sansón está ahora celebrando la boda. ¿Cómo? Haciendo una gran fiesta, haciendo un gran banquete. ¿Con quiénes? Con los filisteos. ¿Y por qué con los filisteos? No solamente está con los filisteos, está haciendo lo que los filisteos hacen. A la manera de los filisteos. ¿Cómo cree usted que sería la fiesta, el banquete que solían hacer los filisteos, que eran paganos, que tenían muchos dioses? ¿Cómo piensa que sería la fiesta? Porque el texto dice que él estaba allí haciendo banquete porque así solían hacer los jóvenes. Ahora, si quieres hacer banquete entre los jóvenes filisteos, tienes que hacer el banquete conforme a las costumbres de los filisteos, a la manera de los filisteos. Y a la manera de los filisteos probablemente pues sería no solamente la comida, pero sería también la bebida. Ahora, yo no estoy diciendo que en este momento Sansón está tomando vino, pero lo que sí estoy diciendo es que hizo un banquete conforme a la costumbre de los filisteos, lo que supone que en ese banquete corría el vino. Y quién sabe si Sansón habría participado también. Pero ¿qué es lo que los votos de un nazareo tenía que aplicar, además de lo que el Señor había dicho de una manera específica respecto de la bebida? No tomar vino. No debería tomar vino. Y no debería propiciar la ocasión para tomar vino. No solamente es el hecho de tomar vino. Es el hecho, además, hermano, de sentarse entre los que toman vino. No es solamente el hecho de sentarse entre los que toman vino, es el hecho de propiciar que haya vino como bebida de un gran banquete. No es un banquete de un tiempo corto que en una situación irreflexiva podría parecer, bueno, ah, se le pasó, estaba tan rápida las actividades que él no tomó en cuenta. ¿Cuántos días del banquete? Así que había oportunidad para la reflexión, pero ahí tenemos a Sansón no solamente participando de la fiesta, en los cuentos de los amigos, en la silla de los escarnecedores, conviviendo y compartiendo con sus amigos los filisteos. ¿Y por qué no había hebreos ahí? Probablemente no había lugar para, las invitaciones corrieron para los filisteos. Probablemente algunas corrieron a los hebreos, pero hebreos dijeron, nosotros no tenemos parte en la fiesta de los filisteos. Y tal vez personas, hermano, entre los propios judíos, quizá cercanos y allegados a Sansón, tuvieron más juicio para decir, no vamos a tu fiesta, porque esa fiesta es pagana, porque ahí se come carne inmunda, porque ahí además se participa de vino. Pero Sansón no tomó en cuenta toda la instrucción que se había recibido de sus padres. Sí fue instruido. No tenemos razón para pensar que no fue instruido. Fue preparado, fue advertido, fue enseñado. Y a pesar de todas las enseñanzas y las advertencias, y estoy seguro que sí sabía las consecuencias, todavía quiso hacer lo que su corazón le dictaba. Andar conforme a los deseos de su corazón y no conforme a los deseos de Dios. Y cualquiera podría decir, y mira, se salió con la suya. Hizo lo que quiso y no pasó nada. Hizo lo que quiso y le fue bien. Hizo lo que quiso y salió victorioso, salió avante al final. De todas maneras, se hizo lo que Dios deseaba. Sí, porque Dios es fiel, a pesar de que Sansón fue infiel. Porque lo que estamos viendo aquí en este pasaje es la infidelidad de un hombre que tenía todo el potencial, que tenía todas las posibilidades para haber honrado a Dios en gran manera, que tenía, hermano, el poder de Dios, inclusive el poder de Dios, a pesar que no merecía el poder de Dios para hacer lo que Dios quería. Pero va a enfrentar las consecuencias. Ahí está. La consecuencia inmediata se comienza a ver en esa relación de aquella mujer que dijo Sansón, ella me agrada. Y con eso estaría diciendo, mira, sus cualidades, su carácter, su personalidad, su trato, su amabilidad, es una persona tan confiable, en verdad, ustedes no la conocen bien, pero yo que la conozco, mira, yo tengo un ojo clínico, nada más veo y ya sé, ya puedo advertir, ya puedo darme cuenta que es la esposa idónea. Pero ¿qué vemos en el resto del pasaje? ¿Qué hace esta mujer? Pues nosotros sabemos lo que pasa y no nos queda mucho tiempo para abundar en el hecho, pero nosotros sabemos que para adivinar el enigma que Sansón había trazado a los jóvenes filisteos, ¿lo adivinaron o no? Sí. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Sí o no? Sí, pero ¿qué? Por la traición de su esposa. ¿Y qué es lo que la esposa dice para persuadir? ¿Qué hace para persuadir a Sansón? Llora, ¿y qué más? Le ruega, ¿verdad? Pasa un tiempo llorando con mucha sensibilidad, diciendo, mira, tú no me amas. Si realmente me amaras, entonces tú me dirías, me descubrirías, no me tienes confianza, no me has abierto tu corazón. Yo que he sido tan fiel, yo que he sido tan amable contigo, yo que te he dado mi corazón, tú no has dispuesto siquiera revelarme un secreto tan insignificante, tan mínimo. Pero también esta mujer apeló a otro recurso y puso presión sobre Sansón. ¿Qué tipo de presión? ¿Qué le dijo? ¿La habían amenazado, sí o no? ¿Con qué la habían amenazado? Con quemarlas, ¿verdad? A su casa, a su pueblo. Ella dice, pues mira, si nosotros Si yo no revelo, si no me declaras este enigma, pues mira, la gente del pueblo ha dispuesto que ellos nos van a despojar y nos van a matar y nos van a quemar. Note versículo 15. El séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos habéis llamado aquí para despojarnos. Mira, estoy en un gran peligro, estamos en una gran presión. Tú no sabes lo que está pasando, tú no sabes lo que podría pasar si tú no me revelas el enigma, si no me dices lo que está pasando. La presión que estas personas habían puesto sobre ella le lleva a ese punto de presionar, transferir la presión de igual manera a Sansón. Y lloró en la presencia de él los 7 días que tuvieron banquete. Y al séptimo día le declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Y Sansón sabía, hermanos, porque si nosotros vemos el pasaje, él sabía que iba a revelar esta mujer, que esta mujer no era leal. Él ahora podía advertir inmediatamente que ellos la adivinan. Él dice, ya sé por qué adivinaron. Su esposa le había traicionado, había perdido el encanto, había aparecido la realidad. Estaban comenzando a sucederse las consecuencias de ir contra la manera de Dios y hacer las cosas a la manera de cada uno. Los resultados no se dejaron esperar, tarde o temprano, pero van a llegar. Van a llegar las consecuencias, y ahí está ahora la consecuencia. Y otra vez, Dios obrando para cumplir su propósito, para cumplir su plan. Pero nosotros vemos cómo este hombre está cediendo a sus debilidades. Fuerte, sí. Para destrozar un león, sí. Fuerte para romper ligaduras, sí. Fuerte para impresionar a otros también, pero débil para mantenerse fiel al Señor, como aprendimos en esta mañana, débil en eso. Y este hombre debería saber, como nosotros debemos saber, todos tenemos debilidades, pero las debilidades no deben ser usadas como pretexto para desobedecer al Señor, porque debemos echar delante del Señor nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Debemos echar sobre el Señor nuestra incapacidad y debemos aprender a depender de todo el poder de Dios. En el nombre del Señor y por el poder de Dios haremos proezas como Dios hace por nosotros. El Señor puede hacerlo y tenemos que tomar la lección en el sentido positivo de poder entender del lado negativo de la vida de Sansón, que Dios es el que nos da la victoria si nosotros permanecemos fieles. Que Dios nos ayude. Vamos a continuar en la semana que viene en la parte final de la vida de Sansón, y vamos a observar cómo paga las consecuencias caras, consecuencias tiene que pagar a causa de su desobediencia, aunque Dios, otra vez en su gracia, permanece fiel. Estemos en pie para orar al Señor y para despedir a este primer bloque de culto y dar oportunidad a los hermanos que estarán llegando para el segundo culto. Mientras estamos orando, ¿por qué no piensa cuáles son